¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. ¿Cómo clasificar la música de Go-Go Penguin? El grupo, el trío británico, que ha irrumpido a lo largo, no hace muchos años, aproximadamente el año 2012, hicieron su debut en el sello del trompetista británico Matthew Holsall. Hemos escuchado la música de Holsall y básicamente el enfoque que él le ha impreso a su sello, el Gondwana Records. Él particularmente, como mucha de la música que publica, está orientada hacia el jazz espiritual, aquel enfoque coltroniano que él ha sabido capturar a lo largo de sus publicaciones y de la música de los artistas que ha fichado para su sello. Y su debut en el sello Gondwana Records en el año 2012 con un álbum denominado Fanfarrias inmediatamente lo posicionó dentro de un ambiente, o por lo menos dentro de un estilo musical absolutamente diferente, para no solamente para lo que estaba publicando el sello hasta ese momento, sino dentro de la orbe yacera británica. Claro, y acá donde empiezan los problemas para muchos críticos, analistas del jazz y de la música, ¿dónde encajar, dónde encuadrar, dónde colocar? Hablando de cómo categorizar la música de Go-Go Penguin. Porque es un grupo que ha sabido explotar diferentes estilos musicales, básicamente mucha electrónica, hip hop, el new jazz, la música clásica moderna, el house de la vieja escuela, es decir, un montón de estilos donde obviamente predominan la manipulación electrónica, que el grupo le ha sacado réditos realmente fenomenales. Así que, bueno, discusiones aparte acerca de si esto es jazz, no es jazz, dónde metemos, cómo clasificamos, cómo lo vendemos, se lo dejamos obviamente para quien esté muy interesado en el tema ese, ¿no? Básicamente la música de Go-Go Penguin, que publicó dos álbumes en el sello Gondwana, el mencionado Fanfarria en el año 2012, y dos años después el álbum que vamos a escuchar en este, hoy, esta noche, Go-Go Penguin versión 2.0, una etapa realmente muy muy linda. Además también, posteriormente el grupo fichó para el sello estadounidense Blue Note, donde viene publicando los últimos trabajos discográficos, con un enfoque, estos últimos, con un compuesto y una presencia muy electrónica, demasiado para mi gusto, pero bueno, sello propio del grupo británico, del trío británico, que han sabido consolidar y han sabido desarrollar. Chris Illingworth en piano, Nick Blacka en bajo, Rob Turner batería para este disco publicado por el sello Gondwana Records el 17 de marzo del año 2014, Go-Go Penguin versión 2.0. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. El álbum que estamos escuchando, versión 2.0, el segundo álbum que publicara el grupo británico Gogo Penguin para el sello Gondwana Records, segundo y último, puesto que la exposición que generó la publicación de este álbum, que además fue nominado para un prestigioso premio, el Mercury Prize, que al final, bueno, no lo ganó, lo perdió ante un grupo de hip hop escocés, pero bueno, esto fue suficiente exposición para llamar la atención del sello discográfico Blue Note, donde a partir de entonces pasó a formar parte de la prestigiosa grilla de artistas del sello de la Nota Azul. Comentábamos esto de qué difícil, ¿no?, la categorización del sonido de la música de Gogo Penguin, algo que, como siempre comentábamos, francamente no nos preocupa demasiado. Tampoco vamos a perder demasiado tiempo con eso. Nos concentramos, nos preocupamos, sí, por la calidad de sonido, si gusta, no gusta. Quizá por ahí pueden venir algunas comparaciones, ¿no? Que esto sí está bueno. Ciertas comparaciones con respecto a el estilo musical y sobre todo los orígenes de la música. En este caso, ¿cuál es la comparación con el omnipresente sonido del grupo sueco EST? Todos recordarán, disuelto a la muerte de su líder, el pianista Adrian Svensson, en el año 2008. Grupo que supo mezclar, supo fusionar arreglos electrónicos, efectos electrónicos, sobre la base de un trío básicamente jazzero, aunque ellos siempre se presentaron o siempre se pensaron a sí mismos como un grupo pop, pero la mezcla con la música clásica contemporánea y todo el resto de los elementos que le conocemos a la música de ST. En Gogo Penguin también tiene ese desafío enorme de fusionar, de compaginar la música clásica contemporánea y sobre todo los efectos electrónicos absolutamente exacerbados, ¿no? Muchísimo más de lo que el grupo sueco hizo en su corta carrera. Aquí la manipulación electrónica es realmente muy, muy poderosa, muy, muy omnipresente, en donde también hay una fuerte infusión del drum bass, realmente fantástico, que para mi gusto ha inundado sobremanera el sonido en los últimos trabajos discográficos del trío, que hasta el momento, por lo menos en este álbum que estamos escuchando, venía de alguna manera controlado, venía dosificado, algo que se disparó en los siguientes álbumes que le hemos escuchado en su nueva etapa en el sello Blue Note. A menudo cuando has hecho un disco no quieres volver a escucharlo por un tiempo, confiesa el pianista Ellingur. Pero con este nuevo álbum estamos todos muy emocionados de escucharlo. Personalmente, lo que he podido hacer en el piano es el tipo de cosas que he intentado conseguir en lo que puedo tocar físicamente y en lo que puedo hacer para expresar lo que soy. Y sé que los otros chicos se enorgullecen de lo que han contribuido. Todos hemos encontrado nuestro lugar. Todos tenemos esa confianza de poder decir, así es como quiero tocar mi instrumento y así es como queremos tocar como banda, eso que siempre hemos querido. A su vez, el contrabajista Nick Blacka dice, ¿por qué toco el contrabajo? Bueno, creo que siempre quise tener jazz en nuestra música, pero a medida que hemos ido avanzando en los álbumes, ha sido algo muy gradual para mí, donde he llegado a aceptar que realmente no somos una banda de jazz. Este nuevo álbum es aquel en el que pensé, al diablo, no tiene sentido seguir preocupándose. Eso ha sido realmente liberador y liberador para todos nosotros. Por su parte, el baterista Rob Turner dice, en el pasado teníamos que entrar en el estudio y terminar el álbum en lo que parecía ser apenas 3 días. Esta vez teníamos 6 meses de escritura y 2 semanas de grabación. así que todos tenían mucho más tiempo para contribuir a cada tema. Hubo más experimentación, probando cosas y a menudo tirándolas a la basura. Como resultado, el álbum es más sofisticado. Teníamos vidas bastante simples en el pasado. Éramos más jóvenes, así que no había tanto drama y no había habido tantos eventos importantes en nuestras vidas que alimentaran la música. Esta vez hay mucho más enfrentando las realidades acerca de envejecer, la mortalidad, y viendo a la gente que te importa estar mucho más cerca de la muerte. Al mismo tiempo, Chris se convirtió en padre. Cuanto más tiempo vives, más complicada se vuelve tu realidad. Así que sentimos que nuestra música tenía que reflejar eso. Y cerrando el concepto acerca del estilo musical, de la caracterización musical del grupo, el pianista resume: nos subiremos al escenario de un festival y todo el mundo bailará. Habrá gente que esté loca por lo que sea. Y luego gente que esté allí con su familia bailando, con su niño pequeño, con las personas mayores y todos los que estén en el medio. Y tocaremos algo como Smarra, donde hay distorsión en el bajo para que suene como un sintetizador, o los ritmos house de Rob. Para ser honesto, eso es lo que nos importa. En lo que a nosotros respecta, la gente puede llamarlo como quiera. Eso es la música lo que importa. Dijo Henry Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Esto fue versión 2.0 de Woko Penguin, el segundo álbum en la corta carrera del grupo del trío británico. Este segundo álbum publicado bajo el sello Gondwana Records. Su anterior álbum, Fanfarria, el debut para el sello del trompetista Matthew Holson, fue 2 años antes y significó este álbum, versión 2.0, publicado por el sello Gondwana Records el 17 de marzo del año 2014, significó la exposición internacional que llegara a oídos de los productores del sello Blue Note, para quienes luego firmara el grupo y en donde desarrollan sus actividades hasta la actualidad. Básicamente la exposición internacional se debió a que en aquel año 2014, año de publicación del álbum, el grupo fue nominado a los Mercury Prize, un muy prestigioso premio, que en definitiva luego no lo ganó, ¿no? Pero bueno, esto fue suficiente para que su sonido cruzara no solamente las fronteras del Reino Unido, sino el charco, para llegar a este lado y provocar la inquietud de los productores del sello Blue Note. Cuentan los integrantes del grupo que el debut discográfico en Blue Note, hablamos del tercer álbum, Man Made Object, fue una presión realmente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Tenían que ratificar, tenían que confirmar todo lo que no solamente los promotores del Mercury Prize, que habían puesto los ojos en este grupo allí en el Reino Unido, sino las consecuencias de esto, el llamativo interés del sello Blue Note en ficharlos. Así que la presión fue muy fuerte, muy dura. Tenían que consolidar un nivel creativo que venían desarrollando particularmente en este fenomenal álbum que escuchamos recién, versión 2.0, algo que obviamente resultó, consolidaron su prestigio y posteriormente las cosas fueron siguiendo el carril que todo el mundo esperaba, ¿no? No solamente ellos, sino los productores del sello y obviamente quienes escuchan y quienes siguen al grupo durante todos estos años. Impulsado por el aleteo, los tambores de la jungla, las líneas de bajo deslizándose y un creciente banco de manipulaciones digitales. Cosas hipnóticas, comentó el prestigioso The Guardian. He leído por ahí también que otras publicaciones, otros críticos, ya en aquel momento lo mencionaban como el radio hit del jazz británico. Con esta cosa de la mezcla entre el pop y el jazz, de esta forma tan, tan, tan creativa. Si bien el grupo definitivamente, y ustedes habrán escuchado, no podemos catalogarlo, clasificarlo como una banda de jazz, no suena absolutamente a nada que se parezca a jazz. Si bien, como siempre comentábamos, la síntesis, el ADN del jazz está por ahí metido, con esta cosa de la fusión, la mezcla, la investigación. Hay algo que tal vez, al menos para uno de ellos, el contrabajista Nick Blaka, tenga cierto sentido, porque en algún momento él comentó que ¿por qué tocó el contrabajo? ¿Quién podría tocar el bajo eléctrico en una banda absolutamente electrificada y con estos toques electrónicos tan omnipresentes, tan fuertes? Bueno, porque es la única conexión que tiene con el movimiento sacero, tocar el contrabajo. Y en alguna parte por ahí de tanta data que hay dando vueltas con respecto al grupo, el contrabajista reconoce, hay una razón por la que funciona con nosotros tres, habla de esta química, esta empatía musical, y es porque es muy difícil conseguir ese nivel de comprensión sin tantos esos años que hemos pasado tocando juntos. Chris ha tenido su formación clásica, y tanto Rob como yo tenemos una formación en jazz. En realidad todos somos muy diferentes en nuestros personajes, pero hay más cosas que nos conectan que lo que nos desconectan. Lo que cada uno aporta es lo que compone Woko Penguin. Cortísima la carrera de este grupo, comentábamos, arrancó en el año 2012 con Fanfarria, concluyó su pequeña estadía o su corta estadía en el sello Gondwana Records con este álbum que escuchamos hoy, versión 2.0, en el año 2014, recordemos, nominado al premio Mercury Prize. Y inmediatamente lo que siguió en el sello Blue Note, Man Made Object en el año 2016, A Hundred Star en el año 2018, un EP Ocean in a Drop, Music from Film en el año 2019, el inspirador Woko Penguin en el año 2020. Aquí la data obtenida de la cantidad enorme de reviews y de críticos hablan acerca de cómo se ha consolidado la estructura, el camino a seguir por el grupo, que a partir de este álbum grabado o publicado hace pocos meses, en el año pasado 2020, simplemente el álbum fue publicado bajo una tapa muy, muy, muy minimalista con el logo del grupo, simplemente titulado Woko Penguin, cuando algo que estamos acostumbrados a ver en aquellos grupos en donde se autotitulan su primer o segundo álbum, allá por los inicios de su carrera, como una forma de presentación, ¿no? Aquí, ya bastante avanzada su actividad como grupo, decidieron publicar este álbum bajo el nombre homónimo, lo cual significará una, quizá porque no, una refundación del grupo a partir de entonces. Le siguió Goku Penguin Remix, recontra remezclado, algo muy muy esperable si se quiere y muy natural también. El grupo contrató a reconocidos DJs, no solamente de los Estados Unidos sino del Reino Unido, para que pudieran darle ese toquecito de un remix a conocidos temas del grupo, algo que encaja absolutamente en la estética musical del grupo. Bueno, muy bien, nos vamos a ir nada más, Juan Carlos Preus, con la presentación de este álbum. Javito Merlo en controles, te esperamos ahorita dentro de pocas horas, pocos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Ojalá las haya pasado recontra lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.